www.lavoxpopuli.com, fortaleciendo la información popular al servicio de las comunidades y por la defensa del territorio. Buenas noches, aquí les comentamos desde Barranca Bermeja, hoy 20 de junio del 2019, lanzando un comunicado sobre la importancia de todos los polinizadores, que son fundamentalmente los que nos definen nosotros para nuestra seguridad alimentaria y para nuestro desarrollo como individuos totalmente libres de toda contaminación sobre los alimentos. La importancia de los polinizadores va a depender es de que si nosotros seguimos contaminando toda esta naturaleza, todo este ambiente, nuestros polinizadores van a colapsar y por medio de ese colapso nuestros alimentos ya no van a ser los mismos, nuestros productos de ingesta ya no van a poder ser los mismos. Entonces, en vez de trabajar para poder llegar y sacar petróleo o poder llegar y hacer cualquier actividad acá en el Magdalena Medio, ya no vamos a poder hacer eso. Tenemos que comenzar a hacerle el amor a nuestras plantas para poder llegar y generar nuevos frutos que son los que van a definir el desarrollo de nosotros como comunidad y cómo nosotros vamos a definir nuestras formas de alimentarnos. Ese sería el comunicado del día de hoy. Muchísimas gracias.